Chile tiene a Violeta Parra. América tiene a Violeta Parra. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. América Profunda. Bueno, hoy estamos con el tema Tierra de Mujeres. Y entonces estoy rodeado por mujeres. Está Maristela, está Malena, está Alicia. No está Alejo, que es el que conduce normalmente, pues está enfermo, igual que yo. Que te cures, Alejo, y vuelvas pronto. Sí, seguramente nos está escuchando. Bueno, entonces el tema de hoy es el rol de las mujeres en los movimientos sociales. Y normalmente hacemos como un editorial, pero esta vez no lo voy a hacer yo, porque correspondería que lo haga Alicia, como mujer sobre el tema. Y va a leer una poesía, ella misma va a decir de qué se trata. Sí, voy a leer una poesía del subcomandante Marcos, que le escribió en marzo del 2000. Y bueno, desde entonces la tengo dando vuelta y hoy me parece una oportunidad por tu documental, Miguel, por eso. Bueno, dice así: tráele un recuerdo bueno, uno de esos que sirven para ver hacia adelante y lejos, uno que le haga levantar la mirada y andarla largo y hondo. Dile que mire hacia adelante, no al día siguiente, no a la próxima semana o al año entrante, más adelante, más allá. No le preguntes qué ve, solo mírala mirar hacia adelante. Qué lindo. Está buena, me parece una oportunidad. Bueno. Y un recuerdo acá para... Recién hablábamos que Adolfo Pérez Esquivel estuvo en el acampe de los COM y que estuvo Norita. Y Nora siempre, varias veces la he escuchado decir lo mismo, cuando refiriéndose a la esposa de Adolfo, ¿no? Dice, siempre se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero a mí me parece que delante de un gran hombre hay una gran mujer iluminándole el camino. Qué lindo, Miguel, sos un gran hombre. Bueno, Tierra de Mujeres surgió de haber hecho Los Ojos Cerrados de América Latina, donde nos encontramos con el tema del saqueo, la contaminación. Y después de ahí se nos ocurrió abrir los ojos a la resistencia frente a eso, y pensamos en hacer una serie que se llama, pues vemos, Tierra de Mujeres es el primer capítulo de una serie que se va a llamar, o que ya se llama, Los Ojos Abiertos de América Latina, en donde hacer un recorrido por la resistencia a la depredación, al saqueo, a la opresión. Y bueno, entonces hicimos este documental que se va a estrenar el jueves, y necesitamos ayuda porque es imposible hacer un documental independiente, abarcando todas las temáticas y las situaciones estas sin pedir ayuda. Entonces pedimos ayudas a colegas, a compañeros y compañeras documentalistas para que nos facilitaran algunos materiales que había cosas del pasado para utilizarlo como material de archivo, o lugares en donde nos iba a ser muy difícil llegar, como algunas situaciones que se dieron en Famatina. Entonces realmente tuvimos un apoyo enorme en esto, y también necesitábamos, entonces, bueno, Malena, que hizo el documental Piqueteras, que Maristela dice que lo pasaron, nosotros también lo pasamos un montón de veces porque fue como emblemático, ¿no?, de la lucha de las mujeres en el seno de los movimientos sociales, del movimiento piquetero. Y también necesitamos ayuda para que nos desasne, para que nos ponga en autos de algo serio en cuanto al tema del movimiento social. Entonces recurrimos a Maristela, que está aquí con nosotros, a Norma Giarraca también. Y bueno, entonces las invitamos que vengan hoy a la radio para que nos cuenten, creo empezando por Malena, por qué hizo Piqueteras y para qué y cuál fue el objetivo y cómo lo ve hoy después de tanto tiempo. Después le preguntamos a Maristela sobre el tema de los movimientos sociales. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un orgullo poder aportar en algo a este documental que estrenás el jueves. Y siempre me ayudaste mucho con Piqueteras, así que es lo menos que puedo hacer, es ponerla a disposición. Bueno, Piqueteras es mi primer documental, lo hice hace un montón de años ya, en el 2002. Eras una niña. Era una niña total. Como pasa el tiempo. Sí. Y bueno, cuenta el origen del movimiento piquetero a través de la voz de las mujeres de Salta, Jujuy, Neuquén. Digamos, el origen del movimiento fue mucho antes, fue en el 96-97, y yo conseguí material de archivo en estos lugares, en Cutralcó, en Mosconi, en Ledesma, donde fue el material de archivo de las puebladas, ¿no?, que filmó la misma gente de los pueblos o los noticieros locales, y entrevisté a las mujeres piqueteras que recordaban las puebladas y, bueno, y cómo había devenido eso en organizaciones. Y bueno, ¿por qué lo hice en ese momento? Fue una necesidad de decir lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento todavía no se sabía nada de todos los movimientos sociales que había. Veníamos del menemismo y de la Rúa, de que los cortes de ruta eran problemas del tránsito y no se decían en los noticieros la cantidad de muertos, la cantidad de desocupados, la cantidad de gente que estaba sobreviviendo y luchando, y bueno, fue una necesidad de decir eso. Y hoy me parece que también es como un documento histórico, digamos, quedó ahí registrado el origen del movimiento, ¿no? Después que el movimiento creció, se ramificó, se complejizó, ahora decir movimiento piquetero es difícil de definir, y bueno, nada, quedó ahí registrado el origen. Pues, quiero aclarar, sí, que también lo hice con Verónica Mastro Simone. Un saludo para Verónica, por si lo está escuchando. Sí, te tenemos en cuenta, Verónica. Está en el sur, Verónica. El documental, la saga del rol de las mujeres en la resistencia, empieza antes que el movimiento piquetero. Norma Giarraca dice que empezó antes. Después se aclara, dice, tengo colegas como Maristela Esbampa que piensa que empezó en el 86 con Cutralcó. Pero a mí me parece, sí, dice, que empezó con las mujeres agropecuarias en lucha. Sí, no, en efecto, Norma tiene razón. Además que conoce el país mucho más que yo, Norma. Hace sociología rural desde hace 40 años. Y efectivamente en otros libros he dado cuenta, digamos, de las luchas sociales anteriores al movimiento piquetero. Nunca dije que las luchas de las mujeres empezaban con los movimientos piqueteros. Lo que sí es interesante observar, respecto a lo que dijo Malena, es que Malena y Verónica lograron captar ese momento de efervescencia, de ebullición y de emergencia, ¿no? De un movimiento todavía no configurado, en el cual las mujeres pusieron el cuerpo en la ruta y politizaron la lucha a partir de la misma despolitización de esos cuerpos, algo que ya había sucedido de alguna manera con las madres de Plaza de Mayo. Porque hasta ese momento el tema del hambre y la desocupación era negado por parte de las autoridades, y cuando eran los hombres los que se presentaban en los cortes de ruta, lo que arguían es que era un reclamo politizado, manipulado por partidos políticos. En cambio, cuando aparecen las mujeres con ese reclamo tan vital que tiene que ver con el hambre de sus hijos, ese contenido cambia. Entonces, en el momento de los orígenes tiene un rol fundamental la cuestión de las mujeres. Después hay una evolución posterior que también es muy interesante de seguir, porque en cuanto hay una ramificación muy diversa de organizaciones piqueteras a partir del año 2000, ahí empiezan a verse las tensiones entre mujeres y hombres, jóvenes y viejos, diferentes como clivajes al interior del movimiento piquetero. Y es interesante ahí también destacar el hecho de que la mayor parte de los líderes seguían siendo hombres, ¿no? Las mujeres eran cuadros intermedios, pero hay un proceso de empoderamiento posterior que hace que las mujeres después llegaron a adquirir posiciones de liderazgo a través de la misma politización ya al interior de la organización. Entonces fue un doble trabajo, primero hacia afuera de la sociedad y después hacia adentro de las organizaciones, porque no nos olvidemos, el machismo está en todos lados, no es patrimonio de ninguna clase social, y más aún, las clases populares son sumamente conservadoras. Sí, claro. Lo que lo que vimos en todos los ejemplos es que muchas veces las mujeres durante mucho tiempo trabajaron quizás no liderando, pero sí marcando el rumbo de los movimientos, pero desde una instancia, ¿cómo decir?, invisible, digamos. Pero hay un momento en donde perdón, que no sé si fue ahí, creo que es posterior, cuando empieza la lucha por los recursos, me parece que ahí es donde aparece más claramente las mujeres, por ejemplo, como en el caso de Famatina y Chilecito, aparecen no solo organizando desde las bases y dando una orientación al movimiento, sino directamente poniéndose a la cabeza tanto en los cortes como en el enfrentamiento con los funcionarios, como en aparecer en los medios y en todo. Entonces nos pareció que ese camino, digamos, desde piqueteras o desde las mujeres agropecuarias, claro, inclusive, que era un reclamo aparentemente sectorial, cómo fue, hay una evolución a que hoy en Famatina no hay duda. Yo presencié un hecho y lo tengo grabado, que aparece en la película, porque lo grabé. Íbamos hacia Chilecito llevándolo a Adolfo Pérez Esquivel, que iba a entrevistar al juez porque las chicas estaban procesadas. En el camino nos pasan unas camionetas mineras. E íbamos en dos autos. Y ahí nomás las chicas, teléfono celular, yo no sabía bien qué pasaba. De repente estamos a la entrada de Chilecito, cruzan los autos, paran a las camionetas mineras y se bajan. Y yo me bajé atrás con la cámara, obviamente. Y los tipos medio que se ponían, y empezó a salir gente de las casas. Y nada más eso, empezó a salir gente de las casas a mirar. Y las chicas dijeron, no, los queremos acá, dame. Cuando los tipos vieron que viste que se ponía, que la gente empezaba, nada más saliendo de las casas, se fueron, dieron media vuelta y se fueron. O sea que no solamente, por lo menos en esa zona, y creo que en todo este cordón, ¿no? Bueno, en los movimientos socioambientales y de manera más concreta, los movimientos que cuestionan la expansión de la mega minería a cielo abierto, sí, las mujeres han tenido un rol fundamental, protagónico desde el inicio, y como podríamos decir, utilizando una expresión boliviana que a mí me gusta mucho, lideresas, ¿no? Y Famatina y Chilecito son un caso emblemático, ¿no? Comerciantes y maestras. Sobre todo las maestras en distintos lugares del país han tenido un rol de agentes multiplicadores y de difusión también de la problemática. No por casualidad, en varias provincias, sobre todo en La Rioja, han buscado prohibir todo lo que tenga que ver con difusión del tema de la minería en las escuelas, porque saben que las maestras cumplen un rol fundamental. Y en la medida que además son organizaciones menos compactas, ¿no?, que las que podemos encontrar en el campo piquetero. Son organizaciones muy, muy asamblearias, donde la gente entra y sale, pero además donde el tipo de vínculo es, si se quiere, más laxo también, ¿no?, en esas organizaciones. Lo novedoso es esto que decimos de las lideresas, digamos, pero protagonistas fueron siempre, por lo menos en el movimiento piquetero. Exacto. Eran el 80% del movimiento, o sea, era el que sostenía el movimiento, desde seguridad, hacer la comida, fueron las primeras en salir a cortar la ruta, pero sin embargo eso, nunca eran las dirigentas ni las que salían en la prensa, y eso fue por ahí lo que tuvo original mi documental, o sea que tomamos a las mujeres, simplemente eso fue como llamativo en ese momento. Claro, y además por el tipo de trabajo que, como bien vos decías, las mujeres están generalmente asociadas a la recomposición del vínculo social y al trabajo más de índole comunitario. Y costó mucho, por ejemplo, dentro de las organizaciones piqueteras, revalorizar el trabajo comunitario. Por ejemplo, preparar la copa de leche, ¿no? Es decir, siempre se vivió, o muchas de las organizaciones, aunque no todas, vivieron con la idea de que el trabajo, el único trabajo existente o válido era el trabajo asalariado, ¿no? Entonces también estaba entre lo público y lo privado, estaba también la división, se justaponía la división asalariado o no asalariado, con lo cual la mujer era doblemente invisibilizada, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, creo que vamos a... Tenemos un track de música. A un tema musical, sí. Y Tu mirada y volvemos. Y mi voz, perdón, Tu mirada y mi voz, de Susana Vaca. Y volvemos. Bueno, vamos.

Dale, dale, ¿con quién estamos? Ah, bueno, sí, vuelvo a presentar. Acá estamos con Maristela Espampa, quien es socióloga, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Y también nos acompaña Malena Bistrovics, que es realizadora, fotógrafa y documentalista que hizo Piqueteras. Estamos hablando del documental que se estrena este jueves en el Cine Gomón de Miguel Mirra, Tierra de Mujeres. También se va a proyectar durante todos los días, hasta el próximo miércoles, en dos horarios distintos, pero el estreno es este jueves a las 20. Bueno, y estábamos acá hablando... No, me preguntaba Marina cuál sería el próximo capítulo y que tiene que ver con esto de los movimientos sociales, la relación con el Estado, la relación con la propiedad. Bueno, y el ejemplo de Bolivia, ¿no? Esa cosa que surge como una multiplicidad de movimientos, después se juntan y logran imponer una constitución, qué sé yo. Bueno, el caso de Bolivia va a ser fundamental, pero... Me parece que el caso de Bolivia es un proceso en marcha. En cambio, me parece que hay otros procesos en marcha, pero que ya han hecho, para mí, desde mi punto de vista, ahora vamos a preguntarle a Maristela, que han logrado conquistas impresionantes, sí, como el Movimiento Sin Tierra, por ejemplo, que ocupan la tierra y la sostienen y la hacen producir con muchas contradicciones, ¿no? Bueno, eso. ¿Cuántos años tiene el Movimiento Sin Tierra? Muchísimo. Pero aparte tienen una organización, y tienen la tierra, que eso para mí en este, es fundamental el tema de lo que estuve viendo por ahí, el tema de la discusión de quién es la tierra, ¿no? Decime vos cómo lo ves. Bueno, son casos bastante distintos, pero convengamos que sí, que el movimiento de los sin tierra es como el movimiento faro en América Latina. No solo por el éxito al cual vos te referías, el hecho de que efectivamente han podido trabajar la tierra, obtener los títulos de la tierra, desarrollar emprendimientos productivos, desarrollar todo lo que tenga que ver con autogestión, sino porque también en el área de educación están muy, muy desarrollados. Han hecho muchos convenios con las universidades, han creado la Florestan Fernández, que es un lugar del cual pasan casi todos los dirigentes y militantes sociales de América Latina, ¿no? Está muy cerca de Sao Paulo, la Escuela Florestan Fernández, y realmente es un gran logro, creo que es único en ese sentido. Viajan a Venezuela, asesoran en todo lo que tiene que ver con agroecología, pero ese asesoramiento es además, insisto, una fuerte influencia ideológica en los otros movimientos, porque los sin tierra han logrado algo que en otros movimientos no existe, y es conciliar tradiciones político-ideológicas diferentes, ¿no? Siempre está la tendencia a la fragmentación de parte de los movimientos sociales. La Argentina es una ilustración cabal de eso. Entonces, la verdad que entre eso y por otro lado, esa suerte de autonomía relativa que siempre ha querido afirmar el MST en relación al PT, también es bastante emblemática. Otro caso es el de Bolivia, que tiene que ver más con un ciclo corto de las luchas contra el neoliberalismo, que implica un conglomerado de movimientos sociales, muchos de ellos de índole comunitario, estamos hablando de movimientos campesinos indígenas, y que lograron también algo único en América Latina, que es articularse entre ellos a partir de la afirmación de dos consignas claves para la construcción del nuevo gobierno, que fueron la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de la Asamblea Constituyente, que es lo que efectivamente pues implementa Evo Morales desde el gobierno. Después ya comienza otra etapa, que es la de la relación, ¿no?, de tensión, conflicto y o articulación entre organizaciones sociales y nuevo gobierno. ¿Y el movimiento zapatista en México? Es un caso diferente también, como caso de figura, por eso en ese sentido hay que remarcar un poco la heterogeneidad, ¿no? En términos de campos de movimientos sociales, porque ahí estamos hablando de una experiencia muy concreta, que es la del zapatismo, que ha tenido también ya una larga historia, son como 20 años aproximadamente, de relación de conflicto, de diálogo y luego de distancia en relación al propio gobierno, y por ende la elección en los últimos 10 años de construcción de una experiencia también autogestiva a través de la Junta del Buen Gobierno, ¿no? Entonces es una experiencia única que no se puede trasladar, que tiene impacto más bien hacia adentro, no hacia afuera. De hecho, en realidad, si uno podría decir, es, y los análisis que hacen los mexicanos especialistas en el tema subrayan sobre todo el hecho de que se ha hecho grandes esfuerzos por minimizar y superar las diferencias de género y generacionales que existían al interior de las comunidades chapanecas, ¿no? Hacia el exterior, la otra campaña ha sido un total fracaso, ¿no? Y eso también es interesante de observar y de tomar en cuenta, sobre todo en un contexto político como el mexicano, que es un contexto de gran represión y de cristalización de un estado mafioso casi, ¿no? Como no vemos en otros países de América Latina, con una fuerte violencia. La sombra de Estados Unidos ahí todo el tiempo. Claro. Lo que yo decía, en relación al movimiento zapatista como exitoso, entre comillas, en el sentido que se sostienen manteniendo para afuera así, me parece que por ahí hubo errores bastante serios de perspectiva política probablemente, pero como formas de organización, de representación, el tema de la asamblea que vos me mencionabas en el documental casi todo el tiempo. Y yo veo que esta forma asamblearia en estos tres movimientos, el boliviano múltiple, los sin tierra y el movimiento zapatista, como un centro de ideológico, no sé, o metodológico, es la asamblea, ¿no? Y eso me pareció que ahí hay un núcleo como para rescatar y tal vez el próximo documental tenga que ser no sobre el movimiento, sino sobre la forma asamblea, sí, claro, sí, ¿no? Sí, la forma asamblearia recorre todas estas organizaciones con distintos niveles y de modo diverso. Hay algunos que además en términos político-ideológicos reenvían a un discurso más emancipatorio y otros que no. Pongan el caso de Gualeguaychú. Gualeguaychú, un movimiento típico de clases medias, tuvo un carácter masivo, ¿no? Y si uno quiere también agregar la virtud de haber puesto la cuestión ambiental en la agenda política y pública, ¿no? Pero tenía fuertes limitaciones políticos e ideológicas. Sí, sí. En cambio, si uno toma el caso de la APO en México, en Oaxaca, uno observa que efectivamente ahí sí había como un conglomerado de organizaciones político-ideológicas en las cuales había una fuerte disputa política y había como la idea de un proyecto, ¿no? Político, superador. Claro, que se vio en todo caso frustrado porque hubo una fuerte represión del Estado hacia los movimientos de Oaxaca. Claro, yo lo que veía, que independiente, sí, conozco bastante bien Gualeguaychú, porque hice un documental sobre Gualeguaychú. Lo que más me llamó la atención es ese espíritu asambleario. Estuve en asambleas y era increíble, ¿no? Que se mataban discutiendo y votaban y después todos se encolumnaban y todo bien. O sea, era una cosa, ¿viste? Sí. Aparte, había algunas, pero mínimas, digamos. Se licuaban en relación a llevar adelante la lucha. Y después digo, ¿pero de dónde viene esto? Porque es cierto lo que vos decís. Yo vi parlamentos, digamos, indígenas, que sí, se discutían horas y días y hasta que no se ponían de acuerdo, ¿no? ¿Viste? Pero en Gualeguaychú que pasara esto no tenía nada que ver. O sea, ¿de dónde sale esto? Vos que sos sociólogo, ¿es una reacción frente a una amenaza? Porque la tradición asamblearia de Gualeguaychú no sé de dónde la sacó, de la historia no. Seguro que no, porque ellos siempre se creyeron punto cero de la historia, ¿no? Es decir, como si fuera una creación ex nihilo, sí, y están lejos, claro, de haber sondeado las bibliotecas, sí, de izquierda que pueblan otras experiencias, digamos, ¿no? Hablar de los soviets o de la comuna a alguien que participó de la asamblea de Gualeguaychú le puede sonar muy extraño. Yo creo que sí, que fue una reacción más bien espontánea, que es la forma más espontánea que adoptan los movimientos cuando se sublevan ante el orden instituido, cuando asumen una actitud de desobediencia civil y cuestionan sobre todo la representación política en sus distintos niveles. Es decir, la única forma de autoorganización que en ese sentido se revela como potente y respetuosa es la asamblea.

Bueno, acá seguimos en La Cuadrilla, la radio del Movimiento de Documentalistas. No, la radio no es del Movimiento Documentalista. Bueno, el programa del Movimiento de Documentalistas, es en la radio La Colectiva, perdón, ahí a los compañeros. Epa. Bueno, estamos acá en el piso comentando el documental de Miguel que se estrena este jueves. Y queríamos preguntarte justamente, Malena, después de Piqueteras, ¿qué otra cosa estuviste trabajando? Bueno, después de Piqueteras, entre el 2003 y el 2007, estuve trabajando en otro documental que terminó siendo un largometraje, que se llama Agujeros en el Techo, y que cuenta la vida de una familia de mujeres en la Villa 20 de Lugano, en donde fue ahora la ocupación del indoamericano y todo eso. Bueno, los primeros años, con otra chica que se llama Fernanda Álvarez, dábamos un taller de cine ahí en la villa para las mujeres, y en esos talleres hacían cortos de ficción. Y después, bueno, el taller duró 2 años, después terminó, pero yo fui generando una relación y surgió la necesidad de contar todas esas vivencias que me iban contando las chicas, y escribí el proyecto y lo presenté en el Movimiento de Documentalistas en un concurso de proyectos que duró ese año y bueno, ahí me dieron un apoyo para, con materiales y algo de dinero, para poder hacer el documental. Y eso también me generó no solo el empujón que necesitaba, sino el compromiso de terminarlo y hacerlo. Bueno, entonces ahí me fui a vivir a la villa, estuve un tiempo viviendo ahí, filmando la convivencia. Y después mezclé los cortos de ficción que hacían ellas con la convivencia y quedó Agujeros en el Techo. Con fotos, con una mezcla de formatos. Está muy bueno. Y ahora estoy con un proyecto en Bolivia, justamente, sobre las viudas de los mineros, en Potosí. Todavía está verde. No, bueno, ¿y la fotografía? Y la fotografía, sí, bueno, paralelamente hago fotos. Hiciste una exposición hace poquito, sí. En el Bauen. No, en el Centro de la Cooperación. ¿Y en el Bauen también, o no? No. Ah, bueno, en el Bauen sí, se mostraron algunos. Pero fue un día solo eso. Ah, bueno. En el Centro de la Cooperación estuve un mes ahí en la Sala Vigo y era una muestra, es una muestra que se llama Sueños Velados, que es sobre personas que están durmiendo en la calle en Buenos Aires. Bueno, y vos, Maristela, ¿qué puntualmente estás trabajando en investigación? En realidad estoy trabajando más en clave latinoamericana desde hace años, y en ese marco, bueno, publiqué un libro sobre Bolivia, Debatir Bolivia, junto con Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo. Un libro que para nuestra sorpresa se ha vendido muchísimo, se agotó la primera edición en 3 meses. Bueno, y estoy sí preparando para el año próximo un libro que está mucho más centrado en ciertos debates latinoamericanos, el debate sobre lo nacional popular, el debate sobre el desarrollo y el debate sobre la cuestión indígena, que es sobre lo que estoy trabajando y dando clases además, como para hacer también una suerte de presentación al público argentino, sobre todo lo que respecta a la cuestión indígena, que es algo tan vasto en los países de matriz andina, ¿no? Entonces estoy viajando mucho al Ecuador, a Perú y Bolivia, que son como mis 3 países fetiches en los últimos tiempos. Así que no, estoy muy contenta, sigo con el tema de megaminería, eso, y de hecho estamos sacando en 2 meses un libro colectivo que hago la publicidad, se llama Los 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, y lo que hacemos es desmontar, desactivar los lugares comunes que aparecen en el discurso de las corporaciones mineras y de los gobernantes y voceros promineros, ¿no? Como tuvimos, digamos, un rol en la batalla por la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, tuvimos que sistematizar mucha información para desactivar todas esas mentiras que dicen con total impunidad gobernantes y corporaciones. Y entonces, bueno, sistematizamos ese material con la idea de que sea algo útil para las propias asambleas, y un instrumento de lucha, podríamos decir, ¿no? Para rebatir todos estos falsos argumentos. Que al menos busquen nuevos argumentos, o sea, eso descalificarlo, eso no va más. Al menos hay 15 entre ellos que claro. Tenemos, dato y argumentación. Habría que llevarlo al Uruguay eso, porque ya van por el Uruguay. Sí, efectivamente. Ya van por 40.000 hectáreas de las mejores tierras del Uruguay, del centro del Uruguay, para hacer una explotación de la minería a cielo abierto de hierro. Así que están en todas por todas partes. Están en toda América Latina y es de hecho, digamos, lo que suscita más conflictos es como el modelo más cuestionado, ¿no? Tanto por poblaciones indígenas campesinas como por nuevos movimientos socioambientales, digo, desde México hasta la Argentina, inclusive en esos países con tradición minera. Digamos, en Chile con Pascualama hay ciertos niveles de resistencia. Uh-huh. En Perú está la CONACAMI, que existe hace más de 10 años. En Bolivia es más complicado. Es más complicado, existe la pequeña y mediana minería, no la mega minería transnacional, solo hay dos. Continúan con el socavón. Digamos, claro, como en Potosí. Con muchos pasivos ambientales y graves problemáticas, pero bueno, hay un imaginario minero muy fuerte, muy difícil ahí también, digamos, de dialogar y sobre todo de conceptualizar los conflictos socioambientales, ¿no? Una gran dificultad. En realidad, en los países donde más crisis sociales y más pobreza hay, como en Venezuela o en Bolivia, me parece a mí que es muy difícil hablar contra la explotación de recursos, porque al menos en Venezuela esos recursos que salen de la explotación petrolera y qué sé yo, en parte se reparten. Entonces como es muy difícil que la gente, ¿no? O sea, claro. Y en Bolivia me parece que pasa un poco lo mismo, es como difícil. Bueno, Bueno, es un tema ese para seguir. Para debatir. Para debatir porque, digamos, no hay que ver solamente claro. Efectivamente, lo que ve la gente te dice, ahora por lo menos tenemos Bolivia luz, se decía lo mismo. Sí, no, pero claro, lo que hay que pensar, creo yo, sin demonizar, uno jamás demonizaría a Evo, por ejemplo, por estas cuestiones, ¿no? Pero sí lo que hay que pensar es cómo plantear escenarios de transición para salir del extractivismo. Claro, y ese es un debate que ya se está dando en América Latina. Está perfecto, sí. Bueno, nos vamos yendo al informe ambiental. Al informe ambiental. Ya que terminamos con la parte ambiental. ¿Te parece? Lo dejamos servido. Bueno, y ya después del informe nos vamos yendo. Nos estamos despidiendo, sí. En la cuadrilla, el informe socioambiental. Hoy queremos comentarles el cuaderno número 4 de Cartago Ediciones, llamado Agrocombustibles, la energía del hambre, de Claudia Nigro, Juan José Noste y José Luis Livolti. Este cuaderno nos permite acercarnos a ciertos conocimientos básicos sobre los agrocombustibles. Y, para empezar, ¿por qué los autores hablan de agrocombustibles y no de biocombustibles? En esto están en un todo de acuerdo con Fray Beto y se niegan a unir la palabra bio, que significa vida, con este agronegocio, pues lleva al equívoco de pensar que es ambientalmente sano. La pretendida bio o vida de estos combustibles está dirigida a llenar los tanques de los vehículos a costa de la fertilidad de los suelos, de la contaminación del agua, el avance destructivo de bosques y selvas nativas, de la expulsión de pequeños y medianos productores y campesinos. Avasalla también la soberanía alimentaria. No se producen alimentos para un mundo hambriento de estómagos vacíos, se producen combustibles para tanques vacíos. Y es un gran negocio, tanto como para Cargill, como para Shell, como para Monsanto, por nombrar solo alguna de las transnacionales involucradas. Así que lean este cuaderno de Cartago Ediciones, Agrocombustibles, la energía del hambre. Su página www.cartago-ediciones.com.ar. Y esto es todo por hoy. Gracias. Bueno, acá estamos de vuelta con la cuadrilla, ya estamos en el aire. Y antes de cerrar, quería comentarles que la próxima semana vamos a estar presentando otro documental que también estrena el próximo jueves 12 en El Gomón, que fue una realización conjunta del movimiento de documentalistas con y sobre la actividad que hace el Frente para la desmanicomialización y la lucha del Frente de Artistas del Borda, sí. En esta lucha por derribar los muros y terminar con el encierro. Vamos a tener invitados del Frente y vamos a estar hablando sobre eso el próximo martes. Y bueno, ahora cerrando con Malena, bueno, a ver, contanos un poco cómo, qué te pareció el programa y... ¿Te sentiste cómoda? Sí, claro, viste cómo hacen en la tele, en TV. ¿Lo pasaste bien? Claro. No, y a Maristela le voy a preguntar si va a seguir ayudándome con los próximos temas. Se pasó rápido, comentaba recién en el... Los tiempos dijeron, de radio. Claro, bueno, ahora nos despedimos, ya, y pasó rapidísimo. Sí. No, la verdad que sí, muy agradecida de que me hayan invitado, de que hagan que Etiquetera siga vivo en la piel de nuevas obras. Y bueno, nada, deseo todo el éxito. Ojalá que llegue a muchas cabezas esta tierra de mujeres, que voy a ver este jueves yo también. Bien. Yo puedo contar una anécdota. Sí, claro. Cuando en 2004 me invitan de unas universidades norteamericanas, en Duke, en Indiana, me acuerdo que recomiendo Piqueteras y entonces se contacta con vos Daniel James. Danny James, recuerdo a la audiencia, que es el autor de uno de los libros más famosos sobre la resistencia peronista, ¿no? Y y quedó asombrado, ¿no? Asombrado por todo lo que tenía que ver con la precariedad misma del movimiento documentalista argentino, porque creo que pensaba que existía algo más institucionalizado, ¿no? Cuando en realidad todo se hace a pulmón. Todo se hace a pulmón y se hace desde el puro compromiso. Y eso realmente me acuerdo que los conmovió a todos, ¿no? Esperaban así algo mucho más institucional. Bueno, sí, yo creo que tenemos que seguir defendiendo eso. Independiente, seguir independiente del poder político y económico es lo mejor que podemos hacer. Bueno, y bueno, para terminar quiero mencionar una frase que dice Lucy de Cornelis, que fue la fundadora del movimiento de la... Que ella... Que, bueno, ella lo dice para ella y lo dice para las mujeres, pero creo que es para todos. Dice en una parte, terminando su intervención esa parte del documental, dice, bueno, fue todo muy difícil, pero bueno, yo le diría a otras mujeres que se comprometan, que participen, que salgan de sus casas. Y la verdad, hoy yo no cambiaría por nada del mundo la vida que tenía antes por la que tengo ahora, que es participando y luchando. Así que, bueno, ese es como el punto de Tierra de Mujeres, ¿no? Así que, bueno, es el punto del movimiento documentalista también. Así que, bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Y antes les quería agradecer allá a las compañeras que están trabajando del otro lado. Sabrina, Jones, muchas gracias. Graciela, muchas gracias. Faltaron dos compañeros que, bueno, los esperamos la próxima semana. Chau, Miguel. Nos vemos, Malena. Muchas gracias, chao. Maristela. Chao. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Seguimos en marcha, porque no hay mirada sin acción.